37 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Rock. En Nacional Rock. Dr. Jekyll tiene más que ver con el rock que con los libros. Rock. 93.7 Radio de Rock. ¡Señor Flavio! ¡Nueva ola! El regalo que dejaron en la puerta de tu casa es para vos, para vos, para vos. La sorpresa que te aguardaba en una caja especial era yo, para vos. Me metí dentro de una caja de madera, me incité, hice que me enviaran por correo. Puse frágil, pide la comida, señor, por favor. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo Nacional Rock Noticias. Hasta las 12 de la noche los vamos a estar acompañando como todos los días acá junto a mi compañero conductor de este programa, el señor Julián Ellenzweig. ¿Qué pasó? Esa y respiración. Necesitaba más aire para pronunciarlo. Respirar una vez más así toso. No, bien. Ahí está, perfecto, no. No, le paso el síndrome, ¿no? Uno más. Ahí espere, está. Espere. No, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bajó? Creo que hasta las 12 más o menos va a quedar a medio camino. No, se niega a irse. Sí, se niega, espere, porque le voy a dar la bienvenida a la gran Adriana Zanca con nosotros, que nos va a estar acompañando y tal vez puedas hacerle una chupada a ese mate. ¿Querés un mate, ¿no? Nene? Sí, a ver si baja. A ver si... ¿Baja en combo? No sé si tiene que bajar tibio o acomodarse. Sí, pero estamos todos, salvo... Bueno, incluso tenemos invitados. Exactamente. Vamos a darle la... ¿Todo bien, Adriana? Todo divino. Genial. Hasta las 12 le decía, vamos sí a estar haciendo este programa. Inmediatamente ya está en los estudios el señor Flavio Seanciarulo, así que vamos a comenzar este programa charlando y escuchando la música de su nuevo disco. De hecho, vamos a arrancar con una canción que pertenece a él. Esto se llama El Secreto, el disco se llama Nueva Ola. Flavio Seanciarulo comienza así. Vamos a casa sin pedirle nada a cambio. Nueva ola, el señor Carlos. El secreto sonando en Nacional Rock Noticias, lo nuevo de Flavio Cianciarulo. Muy buenas noches, Flavio, ¿cómo estás? Te estrecho la mano. ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Gusto de saludarte, gusto de saludarlos. ¿Cómo están, chicos? Nos encontrábamos. Un placer hablando. Estar acá. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Nos encontraban hablando del mate. Me estabas diciendo que te costó aprender el agua, ¿no? A sacar el agua en su temperatura. Me costó justa. Aprender a sacar el agua en su temperatura. Uno piensa que es una boludez, pero no es una boludez. Pero no es tan, claro, no es tan. Es simple y no es tan simple a la vez. Exactamente. ¿Cómo estás, Flavio? Contanos, tomate tranquilo. Tenés un nuevo disco entre manos. ¿Cuánto tiene? ¿Meses? No más. Bueno, salido nada, tiene una semana, ajá, así que este es flamante, digamos, la edición. Obviamente los discos llevan tiempo con uno, ¿no? Y encima de uno los porta, quiera o no quiera, con mucho tiempo, pero este... Vi que estaba grabado durante enero y durante... Sí, enero y febrero. Fui bastante rápido y expeditivo y porque justamente no quería como acarrear con... Porque yo sí empiezo a guardar canciones, ajá, que tengo, obviamente hoy en día con los rígidos y las posibilidades de estas malditas máquinas de guardar cosas, basura, claro, basura digital. Es como un armario, ¿viste? O sea, es como un armario, claro, de archivos y bueno, y por supuesto se guardan canciones. Pero temo que cuando empiezo a guardar canciones las empiezo a sentir perennes. Uh-huh. Entonces no las incluyo para un disco. Uh-huh. Entonces justamente cuando empecé a componer este disco dije las quiero sacar lo antes posible porque si no las guardo y ya... Ya está, y se pasan. Y tengo varias guardadas que bueno, que pero no me... O sea, la síntesis de todo esto que dije, ¿sí?, es que no me gusta... O sea, si bien guardo canciones, no me gusta... tener canciones de hace mucho tiempo atrás y ponerlas en un disco. Esa grabación, ese enero y ese febrero que estuviste grabando, ahí leí, por ejemplo, ¿con quiénes lo grabaste? Diciembre compuesto, por ejemplo. Por ejemplo. Decirlo en esto de la inmediatez de los meses. Uh-huh. Sí. ¿Con quién trabajaste? Porque si yo no leí mal por ahí, era que vos habías grabado como muchos instrumentos. Yo grabé la mayoría de los instrumentos y quería hacer la gran Sir Paul. Yeah, la gran Sir Paul. ¿Por qué no? O la gran que en algún momento, la gran músico que en algún momento se da, uh-huh, ese gusto, ¿no? De ¿por qué es un gusto? Pudiendo hacerlo. No, bueno, porque qué sé yo, es como un... ya eso se hace en una banda, sobre todo cuando tenés a ver la disposición y, uh-huh, la tampoco es que soy un multiinstrumentista, porque, uh-huh, multiinstrumentista suena a virtuoso y si, sí, hay algo que no soy, es virtuoso, pero sí has soy... ganado virtuosismo, digo, con el paso de los años, digo, se nota. Una evolución. Siempre soy un entusiasta. En servicio. O sea, lo pasa, el virtuoso tiene un don natural que le llega adquirido, que después lo puede exacerbar con elementos académicos o no. Uh-huh. Puede ser un diamante en bruto salvaje, pero que, viste, que hace cosas hermosas y con una facilidad que vos decís, ¿cómo este tipo está tocando esto y haciendo, uh-huh, esto? Ese es el virtuosismo, ¿no? Hay, viste que hay grados, incluso en el oído hay grados. O sea, oído absoluto. En fin. Pero vos lo sordos que igual tocan. ¿Cómo? Lo tomás como un don. O sea, el virtuoso nació con el virtuoso. Que no lo tengo yo, digamos. No. Me consta que no lo tengo, pero sí soy un entusiasta y sobre todo me gobiernan las ganas de hacer. Y qué sé yo, le meto mano al piano, le meto mano a... Y bueno, y entonces, bueno, grabé la mayoría de los instrumentos y, uh-huh, e increíblemente la naturaleza dotó a nuestra familia de una bestiecilla que toca la batería. Es una bestia. Ahí sí no le puedo meter mano porque realmente... Lo hace mejor él. Lo hace muy bien, sí. No es objetivo, yo sé que no suena objetivo viniendo... Estamos hablando de su hijo. De quien habla, claro, pero como lo digo en general, el que ya no lo vio, porque él tocó en la gira Cadillac, por ejemplo, durante dos canciones y... O el que lo pueda ver ahora, o el que nos vio así de sorpresivamente, uh-huh, en el Quilmes Rock ahora, antes de tocar Jack Johnson, simplemente digo, véanlo, y establezcan ustedes la... De pequeño agarró ahí la batería. Es un animal que me dice que yo me voy de tiempo. No, sí. Ya no hay respeto. Papá, no se puede tocar con vos. No, es que ese es el respeto, justamente, decirme, papá, te vas de tiempo. Claro. Bueno, está bien. La próxima vez intento seguir el tiempo, el tempo. Está bien, el Astor, tempo. Pero hoy no salís y no hay postre, es la respuesta. Lo más loco que no sale así en esos términos, porque es muy chico, ¿viste? Así que él tiene tan solo 13 años, empecé. Parece más grande, cuando uno lo ve en vivo. Sí, con textura física, todo eso parece más grande, pero... ¿Sabes cuándo era más impresionante? Nosotros tuvimos un proyecto que se llamaba, entre los tantos proyectos que aparecen, uh-huh, y en la casa y en mi cabeza, tuvimos un grupo llamado Misterio, ¿sí? Un trío, ¿sí? Con un contrabajista del psychobilly clásico acá de Buenos Aires, y yo le ponía la parte más pop sesentona y Astor le ponía, qué sé yo. Bueno, el primer disco de Misterio, Astor lo grabó a los 8 años. Y cuando empezó, pero lo grabó en serio, o sea, sí, porque acá no hay esa cuestión lúdica de muchos padres con hijos que está buenísimo. Sí, claro. Pero que de repente, viste, ponen al hijo a participar en un color, en un matiz, medio a jugar, sí, medio. No demerito eso, y está bien, y por Dios que no critico a mis colegas que ponen a sus hijos a jugar en ese. Exacto. Este cabrón no juega, o sea, no. Está tocando endemoniadamente, este se la va en serio, y me dice que yo me voy de tempo. Y lo más terrible es que puede tener razón. Así que bueno, cuando grabó, y lo impresionante, yo creo que ahora no tanto, porque es cierto lo que dice, él parece, su contextura física parece más grande, y el escenario da como eso, viste, más de como de, oh, uh-huh, es más grande, ah, es un nenito de que recién empieza el secundario. Claro. Era muy impresionante cuando tenía 8 o 9, empezamos a tocar con Misterio, porque él aparte toca descuadrado a su edad, o sea, él no toca como un niño de ¿qué significa de descuadrado? Es otra persona cuando toca, sí, no es un niño de 8 años... Uh-huh. Tocando, es uh-huh, un fucking endemoniado, diría yo. Un músico del Underground le puso Mini Moon por Keith Moon, porque justamente era un demonio de la batería. Y tal vez en ese momento se apodere Keith. Espero que solo en el hecho de la tocar. Parte buena, sí, por favor. Es muy niño. Por favor, que es muy niño. Si no, el exorcista que lleva a Fantino voy a tener que pedir. Pero y vos sabés que la gente, era muy curioso estar tocando, por ejemplo, en el Salón Porredón con Misterio. Y la cara de la gente, ¿no? Que se empezaba a correr. Para verlo él. Y se corría de mí, digamos, que yo tal vez cubría en alguna, tapaba, digamos, la batería, con el micrófono, con la guitarra, sí, y con mi contextura. Y se empezaron a correr, miraban y, viste, veía las caras realmente, que era muy gracioso. Tal vez lo tenés que poner enfrente. Yo el fin de semana estaba pasando, no me acuerdo en qué canal, Top of the Tops. Sí, yo lo vi también. Top of the Pops. Top of the Pops. Y me llamó la atención del 60 y pico. Muy bien, yo lo vi también. Que la batería estaba adelante, ¿viste? O sea, hay muchos que tocaban, la bata estaba como adelante. Eso lo hizo también la gran baterista de Carpenters. Sí. Que ella, la productora le decía, los productores, las compañías le decían, vos sos cantante, sos linda, tenés que estar adelante, olvídate de tocar la batería. No, pero yo quiero tocar la batería. A ver cómo hacemos. Bueno, la batería adelante. Era increíble, así que los Carpenters, gran banda. Bueno, ahí tenés, a lo mejor hay que empezar a ponerlo al pequeño adelante. Sin duda. Vamos a escuchar alguna otra canción, si nos permitís. Vamos a ir escuchando muchas de estas canciones. Claro. Porque es un disco que, como te decía recién Julián, antes de salir al aire, lo estuvimos picando el día viernes y realmente nos gustó. No te estamos diciendo que nos gustó. Gracias. Porque estás acá. Muy amable. Vamos a escuchar el tema 2, ¿verdad? Mucho. Esta canción se llama Olas. ¿Esta canción va con Wallace? Sí, va con Wallace. Ahora nos vas a contar un poquito cómo fue grabarla con él. Ahí Dale, va. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas de la playa popular. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas de la playa popular. Ya popular. Ya cocina, caminando la espuma, ya cocina. Y la concha de mar, dulcecita de los avisos fúnebres, bailotean en el diario de hoy. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas de la playa popular. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas la playa popular, las olas que vienen y van. Cuando una caricia puede más que una batalla, como la cadencia, el sabor del mar. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas de la playa popular. La cocina, caminando la espuma y la cocina. suena Flavio Cianciarulo, el disco se llama Nueva Ola, la canción que escuchábamos recién se llama Olas. Estamos acá con Flavio y el amor con Wallace, Olas, perdón. Y un amor total, estoy enamorado de ese gordo cabrón. Es difícil enamorarse. Me encanta, de ese él, leoncito, somos los dos leones, de leones, ¿no? De, ¿cómo se llama? Del signo, ¿no? Sí. Astrológicamente hablando, y él es el leoncito. Lo quiero mucho, me liga a Masacre un montón de cosas. De muchos años, ¿verdad? Primero que nada, previas a nuestras bandas comunes, los conocí cuando ellos eran los pioneros skateboarders, de, que se juntaban un grupo, así un séquito muy limitado, muy pocos, de Mar del Plata y de Buenos Aires. Wallace era de los de Buenos Aires, andaba increíblemente en skateboard. Yo salía de surfear en esa época. ¿Hacías cosas difíciles? De esas cosas sí, difíciles. Sí, maravilloso. Era un dotado, era un virtuoso. Era un virtuoso del skateboarding y... Y justamente en ese lugar yo lo termino conociendo, en ese lugar, a ese lugar me refiero, que era un baldío que habían demolido un hotel en Playa Grande, donde quedó, obviamente el hotel lo demolieron, quedó el baldío, quedó una pileta antigua en forma de esta construcción que se utilizaba en los años 50, cóncava, por decirlo de un modo, un riñón cóncavo detonado, pero los pibes andaban, muy difícil de andar, muy difícil, solo para... Quienes sabían. Bueno, ahí lo conocí. Inmediatamente cuando ya, digamos, nos pica eso de la música, ya nos picaba la música, o sea, yo escuchaba New Wave, justamente a mí me gustaba mucho el punk rock, pero yo me sentía más New Wave porque era más pop en alguna medida. Sí. Y el nihilismo del punk, digamos, me gustaba mucho el punk rock, pero el nihilismo me desbordaba un poco. Yo sentía como que, por eso me agarré tanto al ska, porque lo sentía mucho más... Positivo. Con consistencia, pero pues festivo y alegre a la hora de bailar. Y él, bueno, y ellos... Cuando ya empiezan con Masacre, me llaman un día y me piden por favor si yo no los ayudaba a producirles un demo. Entonces, bueno, fue mi primera producción, la de Masacre, haciéndola breve. Después, en el medio de la carrera de ellos, hacen un disco que se llama Juguetes para Olvidar, que nos vamos a Londres a grabarlo, ya como yo, como productor. Suena muy nice, digamos, decir que fuimos a Londres a grabar con Masacre, pero la verdad que fue un viaje bastante punk rocker y muy divertido, por cierto. Y amigos, desde ahí hasta acá siempre. Y ese viaje debe haber sido terrible. Y aparte, ¿no? Es uno de mis cantantes favoritos. Sí, es muy buen cantante del rock nacional. A mí me gusta muchísimo. Una vez tratábamos de decir, ¿quiénes son los mejores cantantes del rock nacional? Decíamos. Y no son tantos, ¿viste? Que sean, que tengan una condición, digamos, de. Bueno, claro, ahí no abunda el cantante que es el cantante. Sí, o que sea como cantante dotado o que, digamos, esa otra parte la gane esa personalidad. A mí me encanta. Sí, es muy bueno. Dos de los que invito en este disco son dos de los cantantes que más me gustan. Uno es Boneto, obviamente, que no hay que ni... O sea, es evidente. Y bueno, y Wallace. Wallace del rock es el cantante que a mí más me gusta. Sí, es difícil no quererlo aparte también, ¿viste? Sí, sí. Porque aparte, es igual abajo del escenario, como loco. Trata el público. Claro, es genial, es adorable. Lindo, mi amor. Un besito, mi amor. Bonito. A veces se loquea y les dice putos, pero todo con cariño, ¿no? Sí, no mal. Sí, y abajo el señor es igual, porque vive por Almagro, ¿viste? Yo a veces me lo cruzo de Almagro y me lo cruzo como por ahí y está vestido igual que cuando me va a tocar, no es que se pone otra cosa, está de calzas divino. A veces andamos a andar de hate y la gente lo mira, ¿viste? Sí, bien, bien, bien, el personaje, el artista, 24 hours a day. Flavio, escuchando el disco y un poco también leyendo algunas notas que diste, vos comentabas que hay un momento en la vida de uno con la música, lo que somos enfermos a la música, nos pasa que la música es como una cuestión ideológica. Sí. Es decir, vos sos ska, después va pasando. Pero llega un momento en la vida de uno, como que todo eso se junta y uno disfruta todo eso. Me da la impresión que este disco tiene eso. Es el momento de disfrutar todo lo que uno venía escuchando y venía sumando. Tal cual, es 100% lo que decís y me sumo a lo que dijiste primero que nada, que soy un enfermo más de la música. O sea, no, siempre digo que paralelamente a ser músico soy un fanático entusiasta de la música, ¿no? De escuchar, de conocer bandas nuevas, de dejarme llevar por estilos y decir, wow, esto es lo mejor. Bueno, o sea que nunca me pongo en el lugar de coleccionista porque creo que el coleccionista justamente es más... Más selectivo, digamos. Es más selectivo y más más que acopia. O sea, me dicen, no, pero debes tener un montón de hijos. Sí, pero... Hay una diferencia entre tener un montón de discos y no. La colección está como más guardada, cuidada. Tengo vinilos, escucho vinilos, escucho CDs, me sigo comprando CDs. Sí. Porque no quiero que me roben eso. Obviamente uno no se comprará tantos como antes, porque ya pasaría a ser un pelotudo, digamos. Pero este fin de semana me compré un disco. Y ¿Qué te compraste? Perdón, paréntesis. Un disco de Sublime que buscábamos con mis hijos, que son fanáticos. y había uno justo que se nos había, y qué sé yo, obviamente lo podría haber bajado de internet, seguramente lo tenemos bajado de internet, pero esa cosa de comprarlo y me vacunaron, porque me en la Bond Street, sí, viste, cuando compras algo es como, sí, cuando voy a un vinilo, viste, gente te dice, pero ¿cómo gastas en eso? Si un vinilo vale 2 pesos, así sin ese, 2 pesos, no. Si yo voy a comprar Elvis Costello and the Attractions en una disquería de corriente, los que saben, y me ha salido 80 mangos. Claro. Y bueno, qué sé yo, el gusto uno se lo da. Y volviendo a eso que te decía recién, Carlos, digamos, como todo eso... Sí, porque me fui por ahí. No, no fuimos. Claro, porque la nota en la música termina siendo una consecuencia en mí de darse ese gusto, ¿no? De jugar con todos esos valores. Y primero la música, ¿no? No defiendo, hace rato que no defiendo ningún género en particular. Claro, porque en la... Tengo mis gustos. Ahí en la nota, que en la nota en el sí... Contar la anécdota que un pibe te dijo, che, tocá ska, que yo, sí, le dije, eso es para giles. Eso es música y para giles. No, eso lo dije a propósito, ese a propósito, ¿no? Porque esa persona me generó eso, pero... Pero tiene, ¿no? La música en un momento de la vida como una identificación. Y moviste, a veces estás peleado con algo y no sabes por qué, a veces vas, volvés y... Pero ningún género, o sea, para los estilistas soy y quiero ser un hereje, o sea, porque no puedo puedo pervertir a cualquier género, así que no digamos, el purista, primero que nada soy un impurista, y el purista acá me parece muy limitado. Sobre todo cuando de músico se trata, ¿no? Me parece bien el que diga, mira, a mí lo que más me gusta es el rockabilly. Va, uh-huh, fantástico. O el rock and roll, que yo, a mí no me gusta nada, el rock and roll del 70, para mí el rock and roll hasta el 60, después no escucho más nada. No me gusta. Bueno, de Jussi, donde juego una salvedad. Pues son gustos, pero el que es muy así como que, no, bueno, esto es puro, esto no, para. Claro. Impura la vida misma. También decíamos de este disco que es un disco rápido. Es un disco que va rápido. Es un disco que tiene muchas canciones. Te encontrás, sí, todo el tiempo como moviéndote. Y el vivo más rápido todavía. Sí, el me vivo imagino. Más rápido, y me encanta eso. La verdad que me gusta así como tomar aire y salir a tocar y no parar hasta, digamos, obviamente, eso. Me gusta. Sí, tuve un amigo que vino al Quilmes y me dice, me cansé de verlo. El Papo de los Cajunas, que siempre está un amigazo. Me dice, ay, me cansé de solamente estar al costado de ese... Mirándolo. Y bueno, pero me gusta esa cosa atlética. ¿Cómo se resuelve en vivo el disco? Si lo grabaste, digamos, en estudio prácticamente, o muchos instrumentos vos y... Porque formé banda, claro. Ajá. O sea, no tenía banda estructurada para salir a tocar en vivo cuando tocamos. Cuando grabamos, sí, pero sí sabía que a la corta debía formar banda, ¿no? Y sí, bueno, siempre hay músicos que uno quiere, que están dando vueltas, que, ¿quiénes son?, que gustan. Uno es el guitarrista, es el que fue el ingeniero, sí, que es un pibe que toca muy bien, así que lo puse sobre todo por las violas. La banda forma, digamos, como el formato de Clash, sería. Ajá. Por decirlo de una manera. Guitarra, bajo y batería, con a veces un invitado que me gusta mucho que le ponga al lado. Hay un DJ que viene invitado, que es DJ Tortuga, que es un legendario del hip hop de acá de Buenos Aires. Sí. Y el de las guitarras pesadas, que a mí me falta un poco ese sonido, digamos, de la guitarra pesada, es un pibe, justamente una banda de hardcore melódico, se llama Timmy O'Toole, la banda, así que, y uh-huh, es el ingeniero. Timmy O'Toole, claro. Así que bueno, él le pone esa cosa importante a la hora del peso de la distorsión. Max en el bajo. Uh-huh. Que viene de en realidad canta y toca la guitarra, es un muy buen músico. Uh-huh. Toca en una banda que se llama Calmantes, que está muy buena, del underground. A mí me gustan músicos del underground. Y sos de ir, aparte, sos de conocerlos, sos de salir y verlos. Bueno, siempre, a mí siempre, digamos, cuando yo no toco, siempre la salida preferida de todos los años hasta acá fue salir a ver bandas y nunca del mainstream, me aburre. Uh-huh. El mainstream me aburre. El mainstream es lindo para estar del lado, ver un montón de gente. Llenar, desbordar tu ego de amor, pero, masivo, pero no, muy aburrido ir a ver todo lo divertido que ir a ver una banda under, o sea, el nuevo Matiz, ¿sí?, el lugar que está, no está así atestado, que tenés que dejar el auto a 5.000 millones de cuadras, claro, y cintitas, y que no te dieron esta, la otra, o simplemente, bueno, en fin, siempre me gustó, voy cada vez menos, ¿no? Claro. Voy siempre a ver un artista que admiro muchísimo, que como familia tenemos así como una especie de admiración y de fanatismo, y lo comparto con mi esposa y con mis hijos, es el Kid, Boom Boom. Uh-huh. Kid. Nos gusta mucho ir a ver a Boom Boom Kid, mucho. Y tiene una visión, digo, de la música similar, eso de la impureza de me meto con el rock de los 50 y puedo escuchar. Y él para mí es uno de los más grandes artistas, yo, mi opinión, o, uh-huh, sea, ya incluso sobrevolando los géneros y dejando de lado. Incluso para mí, sobrevolando artista, las expresiones artísticas. Sí, sí, sobrevolando no solo música. Yo, mi humilde opinión es que es uno de los mejores y más grandes artistas que hoy tenemos en nuestro país, sobre todo en cuanto a música se refiere, ¿no? Lo interesante también es cómo va llevando como su carrera, digamos, cómo se sorteó de alguna manera para no necesitar grandes compañías que le vengan a toquetear y acariciar. Con un estoicismo y con una valentía que porque sabemos que es difícil. Que sin duda otros no la tenemos, pero más allá de todo, a nivel sus canciones, su composición, uh-huh. su forma. Bueno, ahí tenés un cantante, ¿ves? Uh-huh. Yo creo que él es uno de los privilegiados de la voz, porque realmente canta increíble. Todo lindo puedo hablar de él porque nos gusta mucho. Y la fuerza. Yo lo comparto con la familia. Sí. Somos toda la familia, escuchamos todo el tiempo su disco en el auto. Somos fans. Sí. Vamos a escuchar otra canción de Nueva Ola, el nuevo trabajo de Flavio Cianciarulo, que se llama Dulce Babalú, y que yo escuché que te hacías referencia a esta canción. Y como, mirá, te voy a hablar que, como mujer, me pareció muy bonito lo que decías, porque es una canción que le da a la femenidad, a la mujer, un lugar que en general el rock no se la da, ¿viste? Más que nada nos citan para qué buen culo que tené, vamos a dar. Dame rock nena, dame nena rock. Sí, en general ese es un poco el lugar de la mujer. Yo un poco, qué bueno que lo percibiste, bueno, o por el EPK o lo que sea, pero o por la letra misma. Yo traté como de justamente de celebrar y destacar el respeto enorme, ¿no? Que una mujer es algo. Y Babalú representa un personaje de ficción uh-huh. que es eso, ¿no? Que es una mina que mira y que te hace bajar la vista, pero desde la cosa de eso, de que inspira respeto en el sentido más amplio de la palabra y que eso debe representar a la mujer, no es solamente este personaje que es Babalú. Sino que porque es así, me parece que es así. Es el verdadero sexo fuerte. Y claro, y ya, digamos, ya, viste, se te empieza a dar vuelta todo en un momento. Es el verdadero sexo fuerte, él lo dijo. Y la naturaleza es mujer, y Dios seguro que es mujer, y ya llega un momento que el machismo te parece una fantochada y una debilidad absoluta, ¿no? Yo creo que el tipo realmente con cojones se da cuenta que una mujer es una cosa con una fortaleza digna de llevar a cabo un montón de cosas que nosotros no las llevaríamos. Y vos viajaste mucho por México y sabés que dentro de todo nosotros vivimos en una sociedad argentina que es muy machista, pero hay otras ciudades en Latinoamérica que lo son 500 mil millones de veces más, por ejemplo en México. En México tienen un lugar bastante, ¿no? Sí, claro, depende a donde termina, digamos, la sociedad condicionada por un montón de cosas. Sí, pero vos fíjate que si habláramos del México prehispánico, lo pongo en duda. Bueno, sí. Creo que la mujer era. Sí, sí. No, bueno, ahí sí está. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que, ¿viste? Y entendían más, ¿viste? Entendían más, sí. Sabían. No cabe claro ninguna duda. Se llama Dulce Babalú esta canción de Flavio Cianciarulo. Nadie se atreve a enfrentar a mi dulce Babalú. Nadie se atreve a sostener la mirada de mi dulce Babalú, porque ella sabe cómo es Babalú, cómo decirle a ella los demás, ella sabe cómo mirar. Cómo mirar a los demás, a los demás. Dulce Babalú, salvaje Babalú. Nadie se atreve a contrariar a mi dulce Babalú. Nadie se atreve a discutir una palabra de mi dulce Babalú, porque ya sabe cómo decirle a los demás. Ya sabe cómo mirar a los demás. Nacional Rock. Sí, sonamos bastante pelotudos, pero como lo hacemos por radio, quedamos re grosos. FM 93.7, una radio que hace las mismas boludeces que vos. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Nacional Rock presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Nena, ¿por qué no ves que esta pena? Cosmo, junto a Juan Ravioli. Con esa maldición. En vivo, martes 24 de mayo a las 19 horas en Maipú 555, auditorio de Radio Nacional. De esos que cuando estás arriba caen. Cosmo y Juan Ravioli inauguran el ciclo 2011 de música en vivo en Nacional Rock con un show único. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Total Interferencia. Música en vivo y gratis por la radio pública. El tema que viene ahora, bueno, es un homenaje los domingos a los dos máximos íconos de 18 a 21. Cada de 60, es decir, los Beatles y los Rolling Stones. Claudio Kleiman. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Una chica te mira por la calle varias veces. Vos dudás, no sabés qué decirle. Pero haciendo caso a un impulso irrefrenable, te acercás y le cantás al oído algo que se te acaba de ocurrir. La mina sale corriendo, pero vos escribís una de las páginas más gloriosas de la historia del rock. Bueno, si sos un Black Sabbath. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Las olas de la popular me abrazan. Me dejo llevar las olas de la playa popular. Las olas de la popular. Seguimos, el señor Flavio tiene un nuevo disco, se llama Nueva Ola, está acá con nosotros charlando y estábamos, sí, Carlos, su voz que quiere hacer una pregunta y yo lo voy a dejar. Estamos hablando así fuera de aire y hablamos del tema de la canción y el tema Malos tiempos para las buenas canciones. Un poco, no sé si la palabra plantea, pero bueno, decís. Retomar la canción, la que era la canción, la canción de Buddy Holly, la canción de los Kings, la canción de Cilla Black, de los Beatles. Exacto. Y ahí es como que también se perdió esa concepción o se fue perdiendo un poco de aquella concepción de canción de los 50 o de los 60. Y me parece que el tema este vos como que lo tomás, además es un tema rockabilly country. Absolutamente, sí. Bueno, en rigor de verdad no sé que se perdió o que se agregó, pero sí, por lo menos yo lo retomo, ¿no? Explícitamente, hace un rato hablábamos de yo no le tengo miedo y me gusta, en el sentido más dignificante de la palabra pop, ¿no? Que eso tiene, la canción radiable, me gusta mucho el pop de los 50, de los 60, ni hablar, de los 80, qué sé yo, Blondie era una banda pop. Si bien tenía, obviamente, satelitaba en el punk rock, era una banda New Wave Pop. Y bueno, y el formato canción, como vos bien decís, y en esta canción puntualmente, Malos tiempos para buenas canciones, sí, yo creo que es un tiene influencias de o sea, no es un rockabilly porque es más pop, pero es un rockabilly pop de algún modo, tiene esa influencia. Y Buddy Holly eso tenía. Bueno, a mí me gusta mucho Elvis Costello, que también juega mucho con eso, ¿no? De los 80, como que mira mucho hacia ese lado. Y qué más, y Malos tiempos para las buenas canciones también guarda en su título un homenaje a una banda pop justamente del post-punk que se llamaba, cuando soy muy fan de una banda de Siniestro Total, ¿no? Para mí el orgullo ibérico, una banda... Bueno, en la primera época el primer cantante se va, que es Germán Copini, y se pone a tocar algo así como un Depeche Mode ibérico que se llamó Golpes Bajos, que era increíble. Uh-huh. Golpes Bajos, que sonaba bien pop por un lado, pero muy dark y muy punqueto por otro, tenía una canción que se llamaba Malos Tiempos para la Lírica. Golpes Bajos, que creo que ha sido una banda de culto allá mismo, ¿no? Pero bueno, de algún modo nos llegaban esos discos, me encantaba, y el título encierra ese homenaje a Malos Tiempos para Buenas Canciones, Malos Tiempos para la Lírica. Vamos a escucharla, ¿no? Esto es Malos Tiempos del disco Nueva Ola del señor Flavio. Misericordia es una gran palabra, Flavio, o no, en realidad, depende cómo la pensemos. Flavio Cianciarulo, el señor Flavio está acá sí. con nosotros, recién escuchábamos Malos Tiempos. ¿Te puedo sacar un poco del disco y preguntarte? Claro, vos sos escritor también, yo. Sí. Y estás escribiendo. No, y escuchame, tenés el libro publicado, sos escritor. Sí, sí. Estás escribiendo. Tengo dos libros publicados, uh-huh. que uno es 2005, que se llama Rock and Roll, Canciones sin Música. Sí. Es donde me lancé, digamos, acopiaba otra vez en estas basuras, en estos tachos de basura digital. Como acopiaba que te gustan y los odias, da la sensación. Sí, digamos. Sí, porque guardan cosas que... Amor-odio. Patentá lo de tachos de basura digital, te lo va a robar Melero. Ah, bueno, ya lo debe tener, seguro él que está bien, seguramente Daniel. Bueno, y 2005 me atrevo a sacar un... Porque muy desde el punk rock también, así me considero un escritor que va como al costado de justamente lo que es el escritor académico. Tenías ganas de hacerlo y contaste el historias. El Do It Yourself, en el caso, así como Sid Vicious toca el bajo, yo escribo. Bueno, uh-huh. y me lanzo, bueno, en Rock and Roll, Canciones sin Música, antipoesías, porque me considero un antipoeta por respeto a la poesía. Después me enteré que había un gran antipoeta en Chile que se llama Nicanor Parra, que es increíble. Y lo leí porque leo muchísimo. Vuela la cabeza. No lo puedo creer. El de la calvicie es uno de mis favoritos. Poemas para combatir la calvicie. Es una si nos están escuchando y no lo conocen, consíganlo. Sí, Nicanor Parra. Nicanor, el antipoeta de Chile. Sí. Y acá el antipoeta de Buenos Aires, de Mar del Plata. Bueno, en el 2007 me atrevo así de un arrebato de... El caradurismo aumenta y me atrevo... Digo, quiero escribir una novela. ¿Cómo se hace? Bueno, no sé, quiero escribir una novela. ¡Pum! Me lanzo una novela que se llama The Dead Latinos, sí. Que trata de una banda que obviamente no existe, es ficción, que se llama The Dead Latinos, que es una banda formada en México con uh-huh. argentinos y mexicanos. Y bueno, les pasan las cosas que le pasa, que tienen que pasar en un libro y en una banda de rock. Después, bueno, esos son los dos libros publicados. ¿Cómo laburabas así? Porque un escritor tiene una metodología para laburar. No sé, y aparte... Tiene tiempo para laburar. Y aparte, todo el tiempo me tomaba como el... digamos, todo el tiempo me decía a mí, bueno, yo leo bastante. Sí. El único elemento a favor que puedo tener, leo muchísimo, soy como un lector voraz, pero... Digamos, todo el tiempo me decía, bueno, mínimamente me tengo que meter un taller de escritura. De escritura, bueno, y decidiosamente nunca lo hice. Y después ya dije, bueno, está bien, no lo voy a hacer a propósito. es como cuando el arte decís, bueno, ok, ¿qué hago? ¿Voy al ¿cómo se llama? ¿La escuela de música o no? Toco así, o sea, y lo que salga ya como gesta artística, ¿no? Un entusiasta, bueno, digo, la misma actitud que con el virtuosismo. Los libros se pueden encontrar en una página de un gran queridísimo... amigo, que es este www.lfcrarezas.com.ar. Ahí están los libros, o si no, en la Bond Street, en el local de mi amigo Wallace, en la Lupita, ahí venden mis libros. Porque tiene una distribución bastante pequeña, pero está bien, se lo merecen mis libros. Por ahora, no sé mañana. Y después, bueno, tengo terminado un libro completo, terminado, que está por salir que antes de fin de año está por salir. Novela, cuentos. Es un diario, es una crónica, es una bitácora de gira muy subjetiva de toda la última época Cadillac uh-huh. hasta acá. O sea, de lo último, digamos, 2008-2009, se llama Crónicas del León, uh-huh. diario de gira con los fabulosos Cadillacs del señor Flavio. Y no es, un trabajo no es un trabajo, digamos, no es un análisis periodístico. Uh-huh. de los shows, sino que es el detrás de escena, la intimidad y un diario muy personal de todo eso, ¿no? Justamente aeropuertos, ciudades, pruebas de sonido, digamos, todo lo que hay antes o después de un concierto, o ensayos, o la creación del disco, consensos, disensos, discusiones, uh-huh. Estar de acuerdo, estar en desacuerdo, en fin. ¿Tenías ganas de hacerlo ahora? Porque viste que a veces... Lo fui escribiendo desde que empezamos, digamos, escribí eso. Paralelamente a que yo, digamos, terminaba un show, me iba a mi habitación de hotel y, bueno, me ponía a escribir. Mirá. Ya sos un escritor, aeropuertos, ¿viste? Ya necesitas, los escritores necesitan plasmar eso. Que hoy en día escribo más que practicar tocar un instrumento. Mirá. O sea, es como, me levanto, lo primero que hago, es una pasión. Después escribo también en revistas que uh-huh. no son argentinas. En Argentina escribo para un zine digital de skate, que es cultural, de cultura uh-huh. skate rocker, que se llama El Carrito Loco, www.elcarritoloco.com.ar. Pero en revistas en formato papel escribo para una de México, que uh-huh. es un magazine. ¿Qué escribís ahí? Es un magazine pop, sí. Cultural, que se llama Warp. Escribo una columna siempre alocada. Además, bien. Me ponen, el tópico para este mes es, por ejemplo, la ley contra los inmigrantes, tal, y les mando cualquier cosa. Ya les gusta eso, como que no me ato. A veces sí me atrevo al tópico y a veces lo disparo a la locura. Bueno, y escribo a Seba, es la gente esta de Warp, que es la que va a editar y publicar el libro. Y también escribo para Zona de Obras de Barcelona, esta revista cultural que sale en España. Aparte conocida, digo, en todo el continente. Conocidísima, ¿no? Que cubre toda Latinoamérica. Discos, está bueno. Claro. Siempre viene con disco. Bueno, tengo también mi columna alocada y antipoética de ¿cómo se llama? En Zona de Obras. Y aparte el disco incluye un tipo EMA bien. Más pop. De todas las notas que he hecho hasta ahora, que ya van cuántas, amigo Leandro, van unas cuantas bastantes, ya dicen acá. En dos dígitos o tres dígitos quizá, sí. Es el primera persona que muy bien. Prestó atención a eso, muy bien, porque siempre esperé que alguien me diga, che, hay un, aunque poema. Sea que me lo mate, no, para que me digan, nadie me había pasado desapercibido. Periodismo de investigación, señores, alcanza con leer y uno descubre cosas. Lean. Claro, el disco contiene 12 rolas, que me gusta mucho la palabra rolas, que la emplean los mexicanos, la canción. Sí. 12 rolas, 12 canciones y un antipoema pop. Uh-huh. Ahí está, en el disco lo pueden encontrar. Por el mismo precio. No viene aparte. Oíme, Flavio, ¿y el programa de radio? ¿Seguís con la radio? ¿También te gustaba esto? Me eso? Encanta. Esto, la verdad, que esto que estamos haciendo acá me encanta. Sí. Todo lo nervioso me pone ir a a promocionar discos o a hablar a la tele, me incomoda, pero lo hago porque, bueno, vamos, promocionar un disco hay que hacerlo, pero... Después de tantos años, ¿siguen los nervios? Digo, no, o sea, son nervios muy gobernables, muy gobernados también, pero esto me da placer, ¿entendés? O sea, esto es un placer. En la tele... ir a una nota no me da placer. O sea, lo hago y puedo... Perdón, hacer... paréntesis. Yo doy fe porque te he hecho un par de notas para la tele y irremediablemente debe ser una cuestión del cuerpo, ¿no? Donde te pones más serio. Sí, sí. Estás como más... Esa luz roja, ¿sí? La mesa redonda, los micrófonos, los headphones. Mira, yo me iba mal. Ese poner y pasar música. Yo, ahora me vengo mesa entera. De música y viene y va, es... Y no, bueno, fueron 2 años para mí maravillosos en Radio Atómica, que la quiero muchísimo. Se escuchaba por internet, cuando era tan común escucharse. Todavía costó un poco, ahora después entró el lobito, Lobo, Hugo Lobo, un hermano y un grosso, y ahora tiene Hombre Lobo y la detona por internet en Radio Atómica, bueno, toda la programación. Sí. Siempre tengo ganas de volver a la radio. Sí. Tuvo mucho que ver, no sé si mucho, pero tuvo parte que ver con la vuelta de los Cadillacs. Hubo una reunión previa en la radio. Hubo una reunión previa en la radio, exacto. Hicimos yo le puse Acustiloco, porque era así como una especie de fogone, de situación fogonera sin ensayar. Algunas cosas salían, otras se extraviaban, pero me parecía genial eso. Salió más de lo que se extravió, digamos, y los extravíos terminaron siendo buenos. Pero sí, de hecho la primera vez nos juntamos en la radio, lo cual era increíble, ¿no? Bueno, pero la radio sí me fascina. Ustedes dos se quieren mucho. Vos sabés que, digamos, no es que yo lo sepa porque te lo haya escuchado, aunque vos también lo dijiste, pero lo sé, vamos por otro lado, qué tan hermano considerás a Vicentico, que estábamos hablando justo de esta reunión. Sin embargo, hay algo dentro del imaginario que a veces cuando yo hablo con otra gente dicen, sí, pero vos es como tu hermano el loco para vos, ¿o no? La gente es muchas veces, vamos a decir lo malo de la gente, que somos gente, somos idiotas y perversos al mismo tiempo, la gente tenemos cree eso. Imaginariamente que tiene que encontrar una cuestión así de dicotomía. Al contrario, ¿no? Sí, somos absolutamente hermanos, creemos, nos extrañamos, nos adoramos. Sí, se adoran. Sí, loco primero eso, que nada, por encima de todo, aparte. Sí, sí, ni hablar. Vamos a escuchar una última canción, así te dejamos tranquilo, volver a tu casita para que cenes. Esta canción se llama, y nos vamos a despedir con esto, Daga Dorada. Dale, Dagas Doradas. Perdón, Dagas Doradas. Un homenaje a unos amigos skateboarder, pioneros del 83. Ahí va. Hablábamos de lindas bandas que andan y ronronean por el under, los Cajunas es una de esas, ¿o no? Hermosa banda. Muy linda banda. Acá también estás tocando con, no me acuerdo cómo se llama el guitarrista. Es Big Papu. Big los Papu, cajunas. Ahí va. Sí, Big... es el que canta en los cajunas, que canta la guitarra. Sí. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte acá. La verdad que tenés en tus manos un muy bello disco. Bueno, muy ¿verdad, Juli? Y gracias por el espacio, chicos. Lo pasé fantástico. Bueno, que siga todo bien. Un abrazo muy grande. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Estuvimos charlando toda esta primera hora en Nacional Rock Noticias con el señor Flavio, que tiene un excelente disco que se llama Nueva Ola y se lo recomendamos. Seguimos de esta manera hasta las 12 de la noche. Los estamos acompañando. Vamos, ríndanse, ríndanse antes de pelear. Ríndanse, que esperan, ríndanse. Al embrujo de la magia, a dejarse llevar. Pero como ves, está la fuerza de lo que vos pensás. Es el poder de lo que vos creas. Pero como ves, está la fuerza de lo que vos pensás. Es el poder de lo que vos creas. Pero como ves, está la fuerza de lo que vos pensás. Es el poder de lo que vos creas. Todo puede funcionar así. La magia solo sale de vos. La magia solo sale de vos. La magia solo sale de vos. La magia solo sale de vos. Viene de vos. Viene de vos. Por eso ríndanse, que esperan, ríndanse, ríndanse antes de pelear. Ríndanse, bajen la guardia, a mirar más lento, el mundo nos abarca, no estamos solos en este lugar. Por eso ríndanse, vamos, ríndanse. Pero como ves, está la fuerza de lo que vos pensás. Es el poder de lo que vos creas. Pero como ves, está la fuerza de lo que vos pensás. Es el poder de lo que vos creas. Pero como ves, está la fuerza de lo que vos pensás. Es el poder de lo que vos creas. Todo puede funcionar así. Pero como ves, está la fuerza de lo que vos pensás. Es el poder de lo que vos creas. Pero como ves, está la fuerza de lo que vos pensás. Es el poder de lo que vos creas. Pero como ves, está la fuerza de lo que vos pensás. Es el poder de lo que vos creas. Todo puede funcionar así. Pero como ves. Freddy for a leader. Freddy is a man of class. We want Freddy for a leader. All stand and raise your champagne. Gentlemen and assassins and ladies of the night, I call upon you this evening in the hope of shedding some light. I can't go into detail or finger unfounded fools, but there are some here amongst us that are not playing to the rules. I've rounded up the lowlife and local CID, offered a free massage or else the third degree. There is no simple solution in this life we lead, so make things easy for yourself till the baronage can see. We want Freddy for our leader. Freddy is a man of class. We want Freddy for our leader. All stand and raise your champagne. He shall not prevail entirely, came the stark warning today. From his hospital bed, drip-fed, spread, bowed, he was here to stay. I'll tell you something or nothing. He claimed, never in all my days have I felt so intimidated. Cheap tactics on the spot. Alida. Freddy is a man of class. We want Freddy for Alida. Homestead and Rachel Champagne. And approaching the pulpit, the right honourable.